lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia ha de practicarla los individuos, los grupos y los estados. La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, comprendido el pluralismo cultural, la democracia y el Estado de Derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social, ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás. Buenas tardes, hoy es 9 de mayo y ya estamos preparando motores para el sábado, porque el sábado nos vemos todos en la calle. Y aquí, en Ágora Sol, estaremos retransmitiendo en directo, desde las 4 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante. El texto inicial, la Declaración de Principios de la Tolerancia de las Naciones Unidas. Ya sabes que puedes escucharnos en www.agorasolradio.org y en Directos 33 de la TDT nos puedes, además de escucharnos, vernos. A los micrófonos, Mar, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Los botones, nuestro querido Richie, que saluda. Y una servidora que está aquí para haceros la tarde lo más agradable posible. Y hoy en Abrazando Culturas, pues hoy abrimos sección nueva, Micro Abierto Ágora Sol. Hablamos también con Miguel Becker de Espacio A sobre activismo sexual y compromiso social. Y haremos un recorrido de las acciones previstas para el 12 y 15M y para ello contaremos con la ayuda de Ternura Rojas, que participa de varias redes de conexión y organización a nivel mundial. Y terminaremos nuestro programa con la sección Maneras de Vivir. Hoy, espiritualidad gay con Luis Felipe González.

y vamos a leer tu currículum. Eres artista plástico, diseñador plástico... Gráfico. Diseñador gráfico. En los 80 te movías en el ambiente artístico y cultural de Madrid, trabajando en diferentes compañías de teatro, danza e independientes. Participaste en la movida años 79, 80 y 81 y la posmovida en el 85 y del ambiente progre de Malasaña por esas mismas fechas. Has expuesto tu obra artística por diferentes países y has sido reconocido en la década de finales de los 80 y principios de los 90. Tienes obras en diferentes museos y colecciones particulares. Desde 2005 eres activista LGBT y participas en diferentes colectivos. Que ahora nos contarás un poquito, ¿no? Bueno, son muchos. Son muchos. Cojam, Búho, Budistas, Crisom, Transmaricaboyo de 15M y últimamente también en Toma la Tele y otros colectivos que luchan por los derechos humanos. Eres fundador de Espacio A, un lugar dedicado al crecimiento personal e individual del hombre como género, y dices crees profundamente en el ser humano. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, Miguel, ¿qué relación existe entre activismo sexual y compromiso social? Bueno, pues para nosotros, para mí está muy claro, ¿no? El activismo sexual nos toca o nos llega realmente por nuestra condición, ¿no? De individuos LGTB. Y este activismo sexual es poner en práctica una serie de ideas y hacer entender a nuestro entorno y a los demás que participamos de cualquier tipo de compromiso social, o sea que no estamos limitados exclusivamente a tener una visión de nuestro medio, ¿no? De nuestro ambiente, sino que como ciudadanos participamos de todos los movimientos y de todas las ideas, ¿no? Y más en este momento, porque en estos últimos años ha cambiado muchísimo el movimiento, ¿no? El movimiento LGTB, y en este momento yo creo que ya viene un cambio, ¿no? Viene un cambio y ya nos tenemos que posicionar de una forma absolutamente diferente, ¿no? Porque ya creo que la mayoría, de una forma muy amplia, ha asumido esto que estamos diciendo y que es evidente, ¿no? Que somos ciudadanos normales y entonces ahora ya empezamos a movernos desde otra perspectiva, ¿no? Y también los intereses se han generalizado, ¿no? Porque en este movimiento LGTB hay lesbianas, hay transexuales, hay bisexuales y entonces... todos al final sentimos la misma opresión, ¿no? O la misma diferenciación con respecto a la sociedad, ¿no? Y por eso está ese tema de activismo sexual relacionado también con un compromiso social genérico, ¿no? Genérico de todas las cosas que nos están sucediendo y más en este momento que realmente hay un corte, un recorte de las libertades absurdas. Yo que he vivido finales de los 70... estoy absolutamente sorprendido, ¿no? Y sorprendido inclusive de que la gente no esté más en la calle, ¿no? Porque se han tomado medidas en este último mes que me parecen absolutamente incomprensibles. O sea, directamente se han cargado todo el sacrificio y todo el esfuerzo de nuestros antepasados, de mi padre, de mi abuelo y de todas las personas que han luchado por unos derechos básicos. Es que no estamos hablando... esto nunca ha sido la sociedad del bienestar que puede tener otros países centroeuropeos, ¿no? Aquí estamos a mínimos, ¿no? Un salario base es una cosa muy, muy elemental. Y se nos quita ahora cosas básicas como es el tema de la salud. O sea, el que el Plan Nacional de SIDA se haya reducido un 50% es una cosa absurda. Porque eso además nos atañe a todos. Esto es lo que un poco también queremos transmitir, que no son problemas de grupos especiales, es un problema de la sociedad. De todos. Claro. Absolutamente de todos. Entonces, claro. Además de que es una situación muy dura, no puedo entender que un político pueda tener la desvergüenza, porque lo digo en estos términos, de acometer un tipo de recorte en ese área, ¿no? Y todo lo que esté relacionado con sanidad. Esto es una cosa tremenda. Con educación. Bueno, y con educación, pero eso ya sería otro paso. O sea, sí. En el sentido de que ahí sí que ya estamos tocando presente y futuro, ¿no? Pero realmente son medidas que son absolutamente incomprensibles y por las que hay que moverse, y moverse ya en otra actitud. Yo creo que ya hemos pasado de ese... de esas maneras tranquilas. Yo creo que ahora, por supuesto, no postulo ninguna otra forma que no sea desde nuestra fuerza y desde nuestra seguridad en lo que creemos, pero desde luego ya tenemos que plantar cara a la situación, porque yo personalmente no me siento representado por los políticos ni por el sistema en general. O sea que Sí, ni tú ni muchos. En primer lugar, porque tenemos una ley electoral que me parece de lo más injusta, de lo más desproporcionada y de lo más poco equitativa. Es decir, es verdad que hay personas que no están representadas porque un voto de un partido X no vale lo mismo que un voto de un partido CiU, por ejemplo, o cosas que yo no puedo llegar a entender, ¿no? Bueno, Miguel, ¿qué es Espacio A? Bueno, mira, Espacio A es un poquito un concepto, como decirte, aunque sea redundante, conceptual, ¿no? Porque no tiene una sede, no tiene un espacio, ¿no? En este momento, y esto tiene relación con lo que estábamos hablando, la figura masculina en este caso, porque es un espacio que yo quiero dedicar o dedico al mundo masculino, se ha quedado desplazada, ¿no? Realmente, con todos los movimientos feministas y la incorporación de la mujer de forma plena, entre comillas, porque todavía no se reconoce su valor al 100%, ha hecho que el hombre se quede desplazado y que él mismo haya perdido su eje. O sea, hoy yo creo que el hombre no sabe cuál es su punto, porque se han movido muchísimas cosas, desde temas como la paternidad, como es el tema del trabajo, como es el tema de la pareja, y el hombre se siente desplazado. Y luego además venimos con todo el peso, bueno, pues de la represión, esto que hablábamos de activismo sexual. Somos una sociedad católica, por desgracia, y lo digo apostólica en el sentido y romana. Y lo digo en el sentido de que nuestro cuerpo está lleno de cepos y de nudos que nos han hecho desde pequeños, de tal manera que somos personas muy limitadas a nivel corporal, y esto se traduce en sentimientos, en emociones, en expresiones e incluso en tu propia inteligencia, ¿no? Entonces, por aquí viene el tema del activismo sexual, ¿no? O sea, que hay que realmente romper estos nudos, estas barreras. Y estoy hablando de ideas que tienen muchísimos años. Esto es de la época casi de Freud, ¿no? Había un psicólogo, Wilhelm Reich, que ya hablaba de estos temas hace 50 años, ¿no? Hablando sobre el poder del orgasmo y sobre precisamente las limitaciones que nos han impuesto en el cuerpo como para no saber, para no conocerlo. Y en definitiva, para no explorarlo, para no explotarlo, no explorarlo y no sacar el máximo partido, ¿no? Como seres humanos, porque la sexualidad forma parte del ser humano, somos seres sexuales y es una forma de crecimiento. De hecho, existe el tantra, existe una serie de filosofías o líneas que trabajan la espiritualidad desde la sexualidad, ¿no? Claro que sí, pero además de esa represión que tú dices en el cuerpo, también ha sido introducción de miedos. Totalmente. Miedos en la mente y temores. Sí, que hoy día no están fundamentados. Yo creo que estos, sobre todo las religiones del libro, yo creo que en un momento determinado utilizaban este tipo de lenguaje porque había que controlar al pueblo, había que controlar la reproducción, todo estaba relacionado con la economía, con los movimientos de los pueblos, y entonces había una serie de normativas. Eso ha desaparecido. Entonces hay una inercia, por lo cual se sigue hablando de eso, pero yo no, verdaderamente no veo sentido en que se sigan imponiendo una serie de roles que está súper demostrado que no son reales, ¿no? En cuanto a paternidad, ya te digo, o maternidad, ¿no? Con las diferentes parejas, ¿no? O sea, el modelo de familia hoy es un modelo diverso, no tiene nada que ver con el planteamiento que nos quiere imponer grupos espirituales religiosos, en este caso la Iglesia Católica, que tienen mucho peso y tienen mucho poder, y además lo utilizan contra nosotros, o sea, directamente y de una forma muy peyorativa y muy fuerte, incluso porque es un eco para los demás países. O sea, una frase que pueda decir aquí un obispo tiene un peso mucho más grande fuera de la península que aquí, porque aquí tenemos la capacidad de saber discernir, pero puede ser referencia en un país africano o en un país oriental, con estas cosas que hay de libros que han escrito de si esto se cura o no se cura, que de entrada están partiendo de que es una enfermedad. En fin, este discurso es un discurso tóxico al que yo me enfrento de forma absolutamente radical y casi te apuro, casi violenta, ¿no? Porque es tóxico. Vamos a ir desgranando un poquito todos estos temas de la familia, de la toxicidad y eso. Yo ayer me encontré con una noticia que dice que en Honduras ayer mataron a un periodista que era activista gay. La noticia dice que todo hace indicar que lo golpearon hasta matarlo, y que fue el periodista, se llama Eric Martínez, era miembro de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual de Honduras, y según un informe del comisionado de los derechos humanos, entre 2010 y 2011 al menos 20 miembros de la comunidad LGTB han sido asesinados en Honduras. O sea que Y la pregunta va dirigida precisamente a la Iglesia y a todos los sectores más retrógrados de esta sociedad que se han encargado de hacer, de ir trasladando ese mensaje tóxico de la homosexualidad como una enfermedad. ¿En qué momento estamos aquí? ¿En qué momento? Bueno, yo creo que estamos en una forma muy parecida. Los modales son de otra manera. Yo te puedo contar la anécdota de hace relativamente unos meses de ir paseando por la Gran Vía con una amiga mía que es trans y ser agredida verbalmente, brutalmente, por dos hombres que pasaban por la calle. Yo me quedé a cuadro, o sea, ni siquiera tuve capacidad de reaccionar. Tardé un tiempo en parar un taxi, meterla y salir corriendo, ¿no? Porque la situación se puso muy tensa, ¿no? Entonces es una realidad. Yo entiendo que hay un lado patológico, pero de las otras personas, ¿no? Yo creo que les provoca algún tipo de reacción debido a estos modelos, debido a esta forma de presentar las cosas, ¿no? Y entonces en esta deformación mental, pues estas personas, bajo su pensamiento, pues toman actitudes o comportamientos absolutamente erróneos, ¿no? Y en el tema, desde luego, de la transexualidad es un tema muy desconocido para todo el mundo, ¿eh? Para la mayoría en general. Yo reconozco que es un tema complicado y difícil de entender, pero básicamente se resume en que son personas que están dentro de un cuerpo que no le corresponden, pero son verdaderamente mujeres y hombres. Y que esto es universal. Mira, ahora mismo cuando yo venía en el metro, en el vagón del metro ha entrado un transexual chino y me ha llamado la atención, porque claro, uno está acostumbrado a ver transexuales europeos, ¿no? Pero te quedas y claro, te das cuenta de que es universal y que en los países o en las culturas donde dicen que no existe o que no hay, no es que lo están tapando. Es que están escondidos. Es evidente, no, porque ya, no pueden. No, a lo mejor no tampoco. Pueden. Mira, en la India no están escondidos, ¿eh? No, y en África, por ejemplo, sí. Bueno, en África, sí. En algunos lugares, claro, no. Sí, sí. Y en algunos países tienen una represión muy brutal. Bueno, hay países árabes. Hay pena de muerte. Yo tengo una amiga que ha salido de Kuwait precisamente por este tema, ¿no? Y es impresionante porque lo cuento como anécdota. Porque me hizo mucha gracia que me enseñó una fotografía de cuando estaba estudiando en la escuela y cuando me enseñó la foto, en su país ella no podía vestirse como mujer. Y cuando yo vi la foto, que se veían como 20 compañeros, alumnos, y ella en medio, yo dije, ¿qué hace una chica entre 20 chicos? Pues claro, dije, soy yo. Bueno, era una cosa tan patente que es una mujer. Y luego también quería hacer también una aclaración o una ampliación, que la sociedad también parece como que permite cuando el transexual es reconocido como una persona atractiva o bella, parece como que se le consiente, mientras que cuando la persona no es agraciada, no se le consiente. Entonces esto me parece también un absurdo, o sea, realmente, es como, o sea, o eres racista o eres homofóbico, o sea, pero porque la persona sea muy bella, muy atractiva, o sea, no puedes dar un comportamiento, ¿no? Para no mencionar nombres de famosos o de personas eso conocidas. Eso te iba a decir, ¿no? Que si estabas pensando en alguien en particular. Bueno, no, hay mucha gente, lo que pasa es que hay desconocidos, ¿no? Yo te digo, yo conozco gente tan espectacular, mujeres y hombres tan espectaculares como gente del mundo del espectáculo y son gente de profesiones normales. En este momento, gracias a Dios, solamente, ¿cómo decirte? Hay grupos quizás de las personas que tienen mayor edad que sí que se dedican a un tipo de profesiones que por desgracia no son las profesiones normalizadas, pero en este momento yo creo que las familias asumen de una forma más natural cuando se produce esto en sus familias y son personas que se dedican a profesiones absolutamente normales, que es lógico. ¿A qué te refieres con profesiones normales? No, bueno, pues con otras profesiones del mundo del espectáculo, ¿sabes? Hay gente que lo asocia, por ejemplo, y es un error con la prostitución, no es cierto. Claro. O sea, no es necesario. Quiere decir, hay unos porcentajes, pero es absolutamente falso. O sea, realmente siempre se hablan de personas muy en concreto, pero esto es como un iceberg. O sea, la base es muy grande. Es mentira. Hay tres o cuatro personas conocidas o muy famosas, pero en realidad debajo del agua hay un volumen de personas, de miles de personas que se mueven en unos parámetros absolutamente diferentes. Entonces, hacer esa referencia, la sociedad tiene que un poquito intentar separar las cosas, ¿no? Pero eso te iba a decir que es normal, porque normal es también la prostitución, ha existido de toda la vida. Bueno, nosotros desde uno de los grupos que pertenezco, la Trasma, o sea, Trasmarica Bollo de Sol, precisamente lo que queremos no es tener una postura abolicionista, sino que asumimos que es una profesión, y yo conozco el caso de personas que se dedican, bueno, en nuestra asociación, yo nada más entrar conocí a un chico que le dije, ¿tú a qué te dedicas? Yo, chapero, y me lo dijo de la forma más natural del mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Hay personas que se dedican a esta profesión porque deciden dedicarse a ella, o sea que estas cosas que nos cuentas de mafias o de otro tipo de historias, no tiene por qué ser así. Evidentemente, cuando una persona se dedica a algo de una forma forzada y fuera de su gustos o de sus deseos, es una cosa absolutamente penalizable y que todos detestamos, ¿no? Sí. Pero esta es un tópico, esto necesariamente no es así, y nosotros somos partidarios de que todo se regularice. En los años 60, en la Gran Vía, las prostitutas tenían una cartilla y iban al médico. Yo creo que esto es al revés, o sea, volvemos a decir lo de siempre, esto nos totalmente. Beneficia, o sea, te beneficia porque si tú estás con una profesional, tú vas a saber que esa persona tiene una serie de analíticas y de cuidados que asegura que su servicio va a tener unas condiciones, mientras que haciendo lo contrario, pues vivimos la situación que estamos viviendo en este momento. Pero eso es como todo, o sea, todo en exceso, todo mal controlado, todo mal gestionado, todo tratado como se trata en estos casos, incluido la droga, por ejemplo, ¿no? Sí, porque además es hipócrita. Tema marihuana. Se lleva la mano a la cabeza, porque hablas de marihuana y todo el mundo se asusta. Cuando la marihuana en países como Holanda lo han vivido de la manera más natural, y eso no quiere decir que todo el mundo sea un porrero ahora en Holanda. Bueno, mira, yo además que he pasado una enfermedad y me curo con la ayurveda, te digo que el café y el alcohol para mí está en el mismo parámetro. O sea, si vamos a hablar de qué es beneficioso o perjudicial para la salud, tanto es una cosa como la otra. Además, la marihuana es muy buena para hacer el amor, por ejemplo. Entonces, o sea, podemos hasta verle puntos positivos. Entonces, yo este tema de las drogas tampoco lo entiendo. Yo creo que debería estar normalizado. Exactamente, que es que ciertas cosas que son tabús o que son, como decirle, el lado oscuro, sí, de la vida o de las cosas, pasan estas cosas, ¿no? Pues que todo se llega a convertir en algo como las mafias. Hay mafias. Totalmente. ¿Por qué hay mafias de prostitución? Pues porque no hay una regulación de la prostitución, que además... Y porque hay intereses. Intereses económicos muy fuertes. Claro, pero la prostitución de toda la santísima vida. Claro, y va a haberla siempre. Y va a haberla siempre, y es una cosa que además, bueno, no sé, hay países que también lo tienen muy bien regulado. Me remito al caso de Holanda, por ejemplo. O sea, sí, que yo lo veo en esa línea, o sea, directamente. Y o sea, bueno, ahí están ellas. Son profesionales, deberían tener sus sindicatos. Con su seguridad social, con todo el beneficio de totalmente, higiene y de... Totalmente. Entonces, bueno, háblame de un dice aquí que la Trasmarí Bolleras al borde de un ataque de nervios, de un artículo. Sí. Háblame de este artículo, que es ¿qué es esto? Dime algo más, porque dice Trasmarí Bolleras al borde de un ataque de nervios, convocatorias para la huelga general de 29 de marzo, sí, manifestaciones para el Día de la Mujer, conferencias sobre feminismos y llamamientos para celebrar el Día de la República. Y parece que hacéis más cosas para reivindicar los derechos que os han robado. Sí, bueno, mira, yo en primer lugar quiero dejar claro que yo hablo como un participante más, no soy ni una persona, ni siquiera llevo muchísimo tiempo, es una cosa que se creó el año pasado, yo llevo apenas unos meses, tampoco soy la persona indicada, ¿no? Entonces sí que a nivel como participante dentro del grupo, sí que te puedo contar más o menos que, bueno, es el tono que normalmente se utiliza, porque es un tono desenfadado. Es un grupo, a diferencia de las asociaciones, es absolutamente como cualquier movimiento del 15M, es absolutamente horizontal, es absolutamente plano, y además tiene una cualidad muy bonita con respecto a las demás asociaciones, y es que todos los grupos están juntos. Pero normalmente las asociaciones tienden a separar a las personas. Entonces tienes que las lesbianas están por un sitio, los gays están por otro, las transexuales están por otro, la gente que tiene el tema del SIDA por otro, y entre ellos no se comunican o no hay relación. Mientras que en la Trasmarí Bollo estamos todos juntos y todos luchamos porque al final los ideales es lo mismo, son exactamente lo mismo, ¿no? El mismo fin. Entonces se adopta un tono, pues cómo decirte, quizás verbalmente agresivo, porque en el fondo va con esa ironía, porque realmente sentimos que vivimos una sociedad machista, patriarcal, y que condiciona cualquier postura que se salga de la norma. Entonces, cuando se habla en esos términos, así quizás un tanto ochenteros, en que a mí me encantan. Sí, totalmente, porque se va buscando un poco con humor intentar, claro, dar una visión de las cosas, ¿no? Y normalizar lo que es obvio. O sea, sí, sí, obvio y normal. Es normal. Sí. Miguel, ¿te apetece una de Queen? Claro, por supuesto. Pues nos vamos con Somebody to Love. Por Dios. Es un luchador. Each morning I get out my dial, can barely stand. Bueno, Miguel, que nos liamos a hablar, porque estamos encantados de charlar contigo, pero al final no nos ha quedado muy claro, en definitiva, el espacio A, ¿en qué consiste? Bueno, mira, te estaba diciendo, es un espacio conceptual, o sea, quiere decir que no tiene una sede y que nos vamos moviendo en función de las actividades que se hagan. Entonces, en principio, espacio A puede ser una cafetería donde se hace una proyección, o puede ser una sala donde se hace una performance, o puede ser un sitio donde se hace un trabajo corporal. Especialmente yo estoy muy interesado porque el mundo masculino tiene una dificultad para trabajar con el cuerpo. Tú vas a hacer cualquier tipo de terapia, vas a hacer pilates o vas a hacer yoga y siempre hay mayoría de mujeres. Los hombres tienen una relación con el cuerpo cortada porque han sido castrados. Entonces hay como una desconexión. Es como si hubiera un cordoncito que lo han cortado. Mientras que las mujeres, yo me imagino de forma, porque también han sido reprimidas, evidentemente, pero yo creo que con cordones más cortitos. O sea que a lo mejor lo que no saben es, bueno, pues otro tipo de cosas. Pero al final, como están conectadas con su propio cuerpo, con su naturaleza, ¿no? Pues sí que tienen un conocimiento mayor. Pero los hombres no. Los hombres se quedan absolutamente limitados. Y entonces sufren muchísimo porque, claro, hay un bloqueo con lo que le pasa en su cuerpo y lo que pasa en su cabeza. Y no saben conectarlo. Entonces estoy muy interesado en hacer diferentes trabajos corporales para que se rompa este desbloqueo. Luego, además, hay la cultura masculina, que es muy compleja, ¿no? Porque nos movemos creando una burbuja de espacio a nuestro alrededor. Entonces no es como las mujeres, que tienen una capacidad de juntarse, de tocarse, tienen un espacio más reducido, su espacio vital, por decirlo de alguna manera. En el mundo masculino no, es como que si una persona se acerca, un hombre se acerca más de la cuenta a ti, tú ya entras en tensión. Es divertidísimo ver cómo están las mujeres en un cuarto de baño femenino y cómo están los hombres. Las mujeres pueden estar agrupadas, todas hablando, y si una saca un peine o cualquier cosa, a todas les puede parecer maravilloso y se ponen a hablar, y los hombres todos están, cada uno en una punta del cuarto de baño y mirando hacia arriba. Entonces, es impresionante. O sea, la relación que tienen con el cuerpo. Es como que no estoy, no existo. Voy a respirar, vengo. Pero esto tiene que ver un poco también con el sentido del ridículo, yo pienso, ¿eh? Tiene que ver con la represión. No, porque luego hay situaciones patéticas. No vamos a entrar en gestos ni en pantomimas. No. Yo creo que es una represión. Es una clara represión. O sea, es como una negación del cuerpo. O sea, somos masculinos desde el cuello para arriba. Desde el cuello para abajo es un tema muy complicado. No, eso que comenta me parece muy interesante y me recuerda a un movimiento que hubo en Estados Unidos en los 90, creo que se llamaba Los Hombres Salvajes o algo así. Era un grupo de hombres que se reunían y comentaban sus emociones y al final era una especie de terapia en la que al final acaban abrazándose y llorando y contando sus historias, ¿no? Claro. Y era bastante curioso. Sí, porque es eso, es que es una cosa muy bonita. Es un tema que yo lo he hablado incluso con muchas personas, con muchas amigas mías que tienen hijos, que han tenido hijos como madres que no tienen pareja masculina y han querido tener hijos. Hay un proceso que nos ha pasado a todos. Yo, a pesar de tener un padre heterosexual, yo no he sido iniciado por un padre heterosexual. O sea, hay una iniciación masculina que solamente te la puede dar el hombre, de la misma manera que una iniciación masculina que te la da la mujer. Entonces, en la sociedad en la que vivimos, precisamente los hombres, nuestros padres, ya no son los hombres que eran en tiempos atrás. Y entonces no saben tampoco hacer esa comunicación. Y por eso volvemos otra vez a la figura del hombre que en este momento está perdido. Realmente, en todas las culturas antiguas, maquillarse el cuerpo, cantar, luchar antes de cualquier hazaña, de la cacería. No seamos ingenuos. Si se metían 50 marineros en un barco y estaban 3 meses, es imposible pensar que no había algún tipo de sexualidad, la que sea, individual o no. Y lo mismo te digo de los pueblos cazadores. Si están 3 meses cazando y se iban por la selva, pues evidentemente tenían que pasar cosas, ¿no? Pero yo creo que antes se asumía de una forma natural y se tenía muy claro qué era cada cosa, para qué servía y cómo funcionaba. Hay montones de rituales donde incluso se fecunda la tierra, en culturas también africanas o culturas primitivas, ¿no? Y a mí me gustaría retomar eso. De hecho, uno de los trabajos que se hace en Espacio A es una especie de danza entre hombres. Aquí sí que no se mete el término LGTB, o sea, que sea bisexual, que sea homosexual. Es una cosa de hombres, porque es un problema de hombres. Yo he visto trabajos donde realmente los hombres han terminado llorando cuando conectan y se dan cuenta de que su padre no les ha dado un abrazo o su abuelo. O sea, es un vínculo muy fuerte, que las mujeres no lo tienen así. Las mujeres quizás es por una vía más intelectual, no por una vía emocional y una vía del cuerpo. Yo te digo personalmente, mi padre nunca me ha cogido en brazos. O sea, mi madre estaba embarazada, me llevaba a mí en brazos y empujaba un carrito de bebé. Imaginaros qué escena, ¿no? Y mi padre iba vestido con un traje y era imposible que él llevara un niño en brazos. Él era un caballero, era impensable. Pero claro, existe amor de hijo, amor de padre, amor de hombre, amor de lo que tú quieras. O sea, eso existe. O sea, no, por más que se quiera negar. Y esa carencia, cuando tú no la tienes, la llevas contigo y vas a vivir con ella toda la vida. Entonces es un tema muy importante que yo creo que muchos hombres no son conscientes. Entonces yo creo que debería haber recuperar una serie de fiestas, que en el fondo sale todo ahí, ¿no? España, gracias a Dios, es un país muy pagano y a pesar de todo tiene toda esa carga lúdica, como la tomatina, como los sanfermines. Tú al final ves ahí que hay una carga incluso homoerótica, ¿sabes? Aunque no les guste a nadie, ¿no? Pero realmente hay, porque es un lado del ser humano, es que no se puede separar. O sea, es que tenemos esa capacidad. Yo quiero a mis hermanos varones y quiero a mi padre y son hombres, y porque eso no se cuestiona. En cambio, si quiero a mi vecino, parece que es una cosa rara. Con esto no estoy queriendo hacer apología, estoy hablando ahora de emociones, de sentimientos, de lo que es natural y de lo que no lo es. Muy bien, Miguel, mira, ya vamos a ir terminando contigo porque ya sabes que el espacio de radio tiene también sus minutos. El Día del Orgullo Gay ahora mismo hace más daño a el orgullo gay en su momento estuvo muy bien, ¿no? Sí. Porque era una manera de empezar a hacer una fuerza sobre todo un colectivo que evidentemente estaba muy discriminado. ¿Tú crees que ahora hace más daño el Día del Orgullo Gay a los colectivos estos discriminados? Vamos a ver, yo creo que se ha convertido en una cabalgata, por decirlo de alguna forma. Entonces los medios, el sistema, las propias asociaciones, evidentemente el Estado, trabaja un poco para desvirtuar un poco el concepto. Ya no se celebra el día y lo que significa ese día. Es un momento muy importante, porque en ese momento la gente LGTB es consciente de su individualidad y de su ser esencial. Y sale a la calle diciendo, yo soy así, me cueste lo que me cueste. O sea, basta ya de esconderme, basta ya de reprimirme, yo quiero ser yo mismo. Esa situación tenéis que verlo como un punto de liberación y de alegría, que es tremendo. Es que me gustaría transmitirlo con palabras, lo que se puede sentir cuando tú dices, yo soy así, yo me quiero, yo me acepto, y la sociedad me acepta a mí también. ¿sabes? Perdonar que me pongo muy acalorado, porque realmente para mí es muy importante. Entonces, yo creo que se ha perdido un poco ese espíritu y se convierte en la fiesta. Y es una minoría, volvemos a decir. O sea, la gente no es tan llamativa, ni tan maravillosa, ni tan guapa como sale. Es como si ahora se hubiera convertido en una fiesta, como si ya hubierais conseguido mucho. No, no. ¿Y se convierte en una fiesta? No, no queda mucho por conseguir. Muy poquito, se ha conseguido muy poquito. Claro. Es verdad que como todo espectáculo, como todo evento social, por lo menos hace que las personas lo vean como una cosa divertida, pero yo creo que hay que ir un paso más allá, o sea, porque no es eso realmente, lo último que es una cosa pues como una cabalgata, ¿no? Es una reivindicación exclusivamente política, claro, exactamente. De una serie de personas que reivindican su espacio y su forma de ser, claro. Entonces tan básico como eso. Y bueno, ya para finalizar, pues a mí me gustaría, Miguel, creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pues queríamos hablar un poquito más sobre los colectivos más dañados, sobre el tema de las familias. Y por supuesto que a ti y a lo que es la asamblea, desde aquí le hacemos una invitación a la asamblea Transma de Sol, porque sé que hay una iniciativa que va a ser Toma el Orgullo. Efectivamente. Y que exactamente es el último fin de semana de junio, si no me equivoco, casi siempre, bueno, o el primero de julio. No se puede hablar mucho, ¿no? Pero sí, se van a hacer una serie de actividades y se va a hacer una presentación para intentar que la sociedad vea como otra visión precisamente del orgullo, que es el real. Pues no, nos gustaría mucho teneros aquí justo el miércoles anterior al fin de semana del Día del Orgullo Gay para que nos contaras la iniciativa de Toma el Orgullo. Cómo funciona y en lo que se ha convertido y cómo se ha convertido, porque en el fondo tiene mucho que ver con lo que protestamos desde el 15M con otras organizaciones y con otros temas, porque en el fondo es lo mismo. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Agora Sol. Queda ahí hecha la invitación y nosotros nos vamos con un poquito de musiquita, pero enseguida volvemos. Before the victory is won, some would be misunderstood and called bad names and dismissed as rabble-rousers and agitators. But we shall overcome. You can't evict an idea whose time has come. The disenchanted parts are now a sum. Time to redefine the world that you and I occupy. Once dispersed and broken up in splintered camps, now gathered in the dark, lighting our lamps. No longer undermined, transcending spatial borders as we go. We're no longer confined. It's written in the sky. Occupy. 12 a 15 M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15 M en agorasolradio.org. And the queen and set the pawn and start transform like Decepticon. Anytime delegates have a discrepance, we'll have your attention with some long weapons. Night vision upon the attack mission. Coalition of politicians get switched on. If you look in the face of the newly born a face malnutrition. Suspicion to what is them ambition. Total destruction start the ignition. And the world still a fight over religion. Everyone have a right to a decision. Superstition the people reflect upon. Something the right, I'm a suspect. I can't call them lost in the darkness beyond. And none shall escape except the ones who exodus with no question. Better put on your khaki uniform. You a driver, leave no engine on. If you a rider, jump on a unicorn. Lace your shoes if you's a pedestrian. Run for the border like a Mexican. On the arms smell green like a leprechaun. Survival of your people. Beware, but them still won't hear. Life is a road, so you drive with care. Fire came, bus, cause you got no spare. Holy palace in your atmosphere. Step on the gas and you start your gear. This Rastafari, you do not dare. Some don't share and then that's not fair. Make a move before they make a move on you. Making moves and still move and go through. Moving things where you're not supposed to move. Watch your move and where you're moving to. Who you move with, you move with your crew. Move some food from up off the avenue. Move uptown and boost your revenue. Move uptown and overlook the view. Move around and get from one to two. Make a wrong move in the game to lose. I stand up and I refuse to move. Substance from a normal naga use. Metric measurement me naga choose. Moving on and still you need a cruise. Your keys are the only keys my move. Moving on in Lord. Shop would be unusual. Roll with it and I will up as usual. Always in every club as usual. Rest them on the point up as usual. Standard never drop as usual. Man a cream on the cup as usual. Run right on the clock as usual. Movements non-stop as usual. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Hay muchas maneras de vivir, millones de maneras de pensar, de sentir, de actuar, miles de maneras de orar, de meditar, de conectar con lo mejor de nosotros y de conectar con el universo. Y esta es la sección de maneras de vivir. Raquel, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Todo gracias. Tuyo. Hoy en nuestra sección desvelaremos y profundizaremos sobre la espiritualidad gay. Asistimos a un momento histórico donde el mundo material ya no es la respuesta a la felicidad del ser humano. Las personas comienzan a bucear en su interioridad buscando un nuevo horizonte. Esta búsqueda constituye un alimento para el espíritu. La interioridad del ser humano comienza a expresarse a través de los mejores sentimientos en los corazones fracasados de lo material y ansiados del sentido. Sin duda, asistimos al nacimiento de un nuevo horizonte espiritual, donde esta maravillosa búsqueda interior se peralta por encima de los objetos, ideologías y creencias, y donde ese nuevo horizonte nos lleva a profundizar en cada uno. Hoy, en nuestra sección, bienvenido Luis Felipe. Hola, Agora gracias. Sol Radio. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a Agora Sol Radio por invitarme. Gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. Bueno, Luis Felipe es fundador de iniciativas de crecimiento personal como los grupos de Espiritual Gay Madrid, Ibero Espiritual Gay y otro grupo dirigido a cualquier persona de cualquier género y orientación sexual que se llama Madrid Consciente. Ajá. Bueno, ahora nos contarás de todos estos grupos. Sí. También contaros que desde 1998 es voluntario de COGA, colectivo de lesbianas, gays, trans y bisexuales, de Madrid, ¿no? COGAN sí. Es de. Ha trabajado en diferentes comisiones y grupos de COGA y desde hace 8 años está en la comisión de radio y desde hace 5 años coordinas el programa de Luna de Babilonia, ¿no? Ajá, sí, sí, el programa de COGAN. Que lleva 25 años en antena. Yo soy un enamorado de la radio, admiro mucho el trabajo que estáis haciendo aquí, porque somos también nosotros voluntarios. Yo la radio empecé a colaborar hace 8 años y desde hace 6 tengo el honor de coordinar la comisión y también presentar y hacer la locución del programa con compañeras y compañeros del colectivo. Pero el sacar adelante un programa, pues conozco las vicisitudes que tiene y os doy mi enhorabuena desde aquí. A ver, Luis Felipe, antes de meternos un poco a profundizar el tema de la espiritualidad gay, te quiero hacer una pregunta política. ¿Podríamos decir que los colectivos gays han adquirido más reconocimiento social y empoderamiento gracias a las acciones afirmativas del poder político e institucional? Digo, como que en estos últimos años, bueno, pues sí, ha habido un reconocimiento social de todos los colectivos gay. Pues, ¿cómo lo ves? Puede ser. Se ha avanzado bastante en lo que es la igualdad legal, que está actualmente amenazada por un, como conocerán las oyentes y los oyentes, un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonios homosexuales. Pero aunque socialmente también se han dado muchos pasos en la normalización, todavía queda mucho tema por trabajar, mucho tema de discriminación. En el colectivo tenemos una comisión que trabaja con temas de homofobia. Yo soy una persona que en mi etapa de adolescencia sufrí el acoso homófobo por mis compañeros de colegio, instituto, durante bastantes años, y sé las dificultades que eso conlleva para los que hemos pasado por esas situaciones y para las personas que lo han pasado después, no hace tantos años, y las personas que lo están haciendo ahora. Y a mí, pues tanto por la colaboración como voluntario en el colectivo como, como voluntario en radio, me llegan muchas noticias de casos de discriminación no muy lejos en países muy exóticos, sino me llegan casos de discriminación aquí mismo en nuestro país, y está a la orden del día personas que las han despedido de sus trabajos, casos de acoso escolar, y todavía sigue habiendo mucho tema que avanzar. Que trabajar, ¿no? Y evidentemente, pues la relación de el colectivo homosexual con la política, pues hay que pensar que si estimamos que somos entre un 8 y un 10% de la población, lo que dicen la mayoría de los estudios o encuestas que se han hecho, en España pues somos unos 47 millones de habitantes, pues somos unos cerca de 5 millones, 4 millones largos de votos que tienen que tener en cuenta los partidos políticos a la hora de reconocer que tienen ahí unos compromisos con la ciudadanía de igualdad y de que todos los ciudadanos podamos ser iguales en derechos y no haya ciudadanos de primera ni de segunda clase. Muy bien. Bueno, ya para profundizar en nuestro uh-huh. tema que nos ha traído hoy hasta aquí, cuéntanos, sobre todo para nuestros oyentes, ¿qué diferencias ves entre el término espiritualidad y el término religión? ¿Cómo? Pues son términos distintos. Yo vale, no pues soy lingüista, pero la religión y la espiritualidad pues pueden ir unidos o no, porque hay personas que pueden ser muy religiosas en el sentido de que tienen la tradición o la costumbre de hacer mucha ritualidad o de una serie de creencias, pero puede ser que no tengan pues a lo mejor unas inquietudes religiosas de crecimiento personal, de autoconocimiento, de filosofía, sino simplemente que realizan mecánicamente unas costumbres que les han venido dadas o adquiridas por la cultura que están. Y hay personas que sí, a través de la religión, se han acercado a la espiritualidad, al autoconocimiento, hacia la filosofía, hacia la búsqueda interior, porque hay muchas maneras en las que se pueden definir una misma cosa. Muy bien. ¿En qué consiste los grupos de espiritualidad gay? Pues esto surgió, hará cuestión como de 5 años, que yo tenía ya la experiencia de haber creado dentro del colectivo de COGAM grupos culturales, haber colaborado con los grupos de jóvenes y otra serie de ONGs y otros grupos. Y a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho ha sido el tema de la autoayuda y el tema del crecimiento personal, no solo por la problemática que pudiera tener por el hecho de la adolescencia tener estos casos de acoso por parte de mis compañeros, sino pues por otras problemáticas que he ido teniendo en la vida. Una de las cosas a las que me he agarrado y me ha ayudado bastante pues ha sido el tema de leer libros de autoayuda, estar en talleres, estar en grupos de crecimiento personal, y me di cuenta que cuando tú estás en un ambiente afín a lo que tú estás buscando te potencias muchísimo. Es como que el grupo tiene una potencia en sí que te puede aportar bastantes ventajas. Entonces, ¿por qué se me ocurrió crear un grupo de hombres gays y homosexuales y bisexuales? Pues porque no encontré que ya existiera un grupo en Madrid de espiritualidad sin estar centrado en ninguna religión que ofreciera lo que yo estaba buscando. porque he conocido que hay, por ejemplo, un grupo que se llama Budistas Homosexuales, budistas y no budistas homosexuales. Empezó siendo un grupo de budistas, ahora ya está abierto a todo tipo de géneros, de orientaciones, y también existe un grupo de cristianos homosexuales. Kogan tiene una comisión de asuntos religiosos, pero yo estaba buscando el encontrar personas como yo que les interesara el crecimiento personal, la alimentación, el tema de la meditación, el naturismo, la vida alternativa, y no encontré que eso existiera. Entonces, ¿por qué pensé que podía ser interesante si no existía crearlo yo? Pues por el hecho de que yo me he sentido discriminado en grupos de crecimiento personal por motivo de mi orientación sexual. Y igual que yo, otras personas se pueden sentir más cómodas en un grupo que solo sea de hombres. Entonces hay mujeres que han venido y vienen cuando hemos hecho reuniones o hemos hecho actividades y son bienvenidas, pero igual que en un grupo de mujeres que se sienten más cómodas estando entre mujeres, puede haber hombres que sean bienvenidos. En principio se me ocurrió que el grupo fuera un grupo de hombres. Igual que en un bar de homosexuales puede entrar un heterosexual, en un bar de lesbianas un gay, o en una playa nudista puede haber una persona con bañador y no tiene por qué pasar nada. Entonces, a raíz de ahí, luego surgieron otras iniciativas, porque el grupo fue creciendo. Empecé con 3 o 4 amigos que les gustaban estos temas y dijimos, pues lo más fácil, yo que no entiendo mucho de informática, pues creé un grupo en Yahoo, luego creé un grupo en Facebook. Y así un poco vas contactando con personas que lo van buscando, vas compartiendo información, vas empezando a compartir iniciativas, pues vamos a hacer una reunión, vamos a ver una película, nos hemos enterado que hay tal conferencia en Madrid, cosas así tan sencillitas, ¿no? Y a raíz de ahí dije, bueno, pues es que yo me gustaría que esto que estamos haciendo aquí y está creciendo tanto, pues que sirva de ejemplo para que en otros sitios también se pueda hacer. Entonces se me ocurrió también hacer una especie de red más amplia, que le puse el nombre de Ibero Espiritual Gay, porque la página, la palabra España, no me la admitía. Y también un grupo que no tuviera ningún tipo de connotación con ninguna orientación sexual ni ningún género, al que le llamé Madrid Consciente. Igual que comparto informaciones con el grupo de Espiritual Gay cuando me encuentro de, pues este fin de semana en Madrid hay tal conferencia o hay tal evento, pues también lo comparto con mi grupo de Madrid Consciente, que está abierto a cualquier tipo de persona de orientación sexual. Entonces, ¿me querías comentar alguna cosa? No. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de crecimiento personal, uh-huh. ¿Te estás refiriendo a una aceptación de uno consigo mismo? ¿De qué es más importante lo que yo creo de mí, lo que yo opino de mí, que el qué dirán? ¿Nos estamos refiriendo a esa dirección? Evidentemente la autoestima en el crecimiento personal es muy importante, pero es abarcando más cosas, ¿no? Yo cuando definí el grupo, por definirlo de alguna manera, porque tienes que un poco tener una idea de lo que quieres, pues le puse el título inicial de grupo de personas interesados en el crecimiento personal, la espiritualidad, el naturismo, la vida alternativa. Y a partir de ahí, pues ahí entran muchas cosas. No somos unas personas que nos identifiquemos algunos con ninguna religión, otros sí. Hay personas que se identifican con alguna religión, otras personas con ninguna. Hay personas que les interesa simplemente la psicología, hay personas que les interesa simplemente la vida natural, hay personas que les interesa simplemente el naturismo, hay personas que les puede interesar simplemente pues el mundo de la autoayuda, y entonces dentro de este campo pues se pueden tocar muchos temas. Que hay mucha diversidad, ¿no? Al crear el grupo, ya un poco para resumir, la iniciativa era que nos sintiéramos cómodos con algo que no conociera yo que ya existiera, porque tampoco quería el crear cosas ya, y para que se focalizara todo en unir iniciativas, pues dije, mira, si podemos estar compartiendo información a través de las redes sociales como hacemos ahora, porque yo como no soy informático todavía no he sabido crear ninguna página web ni nada, pero simplemente que haya personas que se conozcan, que compartan ideas, que uno pueda decir, pues mira, este fin de semana hay un encuentro de meditación con el grupo Búho o con el grupo de yoga y con el grupo de budistas, o este día hay un encuentro de los huertos urbanos en Madrid. pero ya es simplemente un enriquecimiento de todos y un enriquecimiento personal, que es como plantar una semilla que va creciendo y unas personas van conociendo a otras y al final nunca sabes dónde puede terminar. Y con Madrid Consciente, pues igual. He conocido posteriormente que hay grupos como Madrid Alternativo que se dedican a informar de actividades sobre cursos y conferencias que hay en Madrid, o revistas gratuitas como Espacio Humano o Verdemente, que también lo hacen, pero se me ocurrió que las personas pudieran compartir cosas más amplias y más temas, además de cursos y terapias, como pueda ser un día si alguna organización ecologista hace una quedada para plantar árboles, o si el 15M hace una actividad cultural o reivindicativa. Muy bien. ¿Qué perfil de gente busca el grupo de espiritualidad gay? Pues eso creo que es muy amplio. Es gente joven, es gente mayor. Yo creo que puede haber todo tipo de gente. Que se siente fracasada, de que este sistema no le resuelve como el sentido, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Yo creo que como en la mayoría de grupos alternativos o espirituales puede haber cabida a cualquier tipo de perfil. Yo creo que estamos en un momento en el que la mayoría de personas, por la sociedad en la que vivimos, estamos como buscando alternativas. Y se nos está vendiendo desde los medios de comunicación y desde la cultura un no vivir en el aquí y en el ahora, y una especie de sociedad dormida y enfocada en cosas exteriores. Y las personas, cuando tienen algún tipo de problemática, lamentablemente es cuando buscan respuestas. Pero yo creo que el buscar respuestas puede ser, o el buscar el mejorar tu vida por saber qué quieres, por qué objetivos tienes, por conocerte a ti mismo, se puede dar no necesariamente porque tengas ningún problema, sino simplemente porque quieras mejorar tu situación o encontrarte bien contigo mismo. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué otras iniciativas y grupos conoces? Porque he visto en la web de COGAM que sí, hay un grupo islámico. Ajá. También, que creo que está en Barcelona en concreto, ¿no? En ¿Tenéis España relación existen con diversos grupos con distintas confesiones religiosas? En Madrid también existe un grupo que se llama Nueva Magdala, de lesbianas cristianas, además de Crisom, y además del grupo de budistas y no budistas Búho. Sé que en otras provincias, en Barcelona, hay un grupo de cristianos homosexuales, pero desconozco los grupos que hay a nivel de toda España. Sé que la Federación Estatal de Asociaciones, que se llama FELGTB, tiene un área de asuntos religiosos, que si una persona se mete en internet y se busca en su página o en la página de COGAM, COGAM.org, le puede dirigir a la página de la Federación Estatal. Viene ahí todo el listado de asociaciones y grupos que tienen inquietudes religiosas. En Europa he descubierto que se ha importado o han empezado a tener iniciativas similares a lo que se ha estado haciendo en Estados Unidos, un grupo muy curioso que se llaman Las Hadas. Y me resultaba muy gracioso porque era un grupo hippie de homosexuales, contracultural y alternativo, que han importado sus iniciativas aquí en Europa. En España todavía no están haciendo nada, pero en otros países europeos como Francia, Reino Unido, Holanda, están haciendo campamentos de verano, encuentros, y están haciendo alguna serie de actividades. Y yo creo que es buscar, porque igual que yo no busqué, igual que busqué un grupo de hombres en Madrid y no encontré, o busqué un grupo de crecimiento personal en el que cupieran muchos temas y no lo encontré, y por eso se me ocurrió algo tan sencillo como crear un grupo de Facebook, pues sí, si la gente busca, igual que busco yo, podemos encontrar otras iniciativas que ahora no conocemos. Bueno, pues ya para despedirte, muchas gracias, Luis Felipe, por acompañarnos en nuestra sección de Maneras de Vivir. Muchísimas gracias a vosotros. best of it. Eye for an eye, tooth for tooth. Sometimes we're blind, we can still see the truth. Ya estamos en la recta final del programa de hoy, pero claro, estamos en vísperas de ese maravilloso día del 12M y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ternura Rojas. Es farmacéutica boliviana, activa en el 15M de Asturias desde el 15 de mayo de 2011. Participó en la Comisión de Comunicación Estatal y colaboró en la organización de encuentros estatales. Es miembro de la Red Internacional de Indignados, involucrada en varias comisiones durante la preparación del 12M-15M Global. Participó en el proyecto PAN, que intenta consolidar la Red Internacional de Asambleas Populares y Comités de Correspondencia. Buenas tardes, Ternura. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por atendernos y agradecerte de antemano los contactos que nos estás facilitando para estos maravillosos días que nos esperan, porque gracias a ti pudimos conectar el miércoles pasado con la Bienal de Berlín. Es un placer, ese es mi trabajo aquí. Bueno, pues nos gustaría hacer contigo, ya que estás implicada en varias redes de comunicación estatal e internacional, un pequeño recorrido y que nos digas qué acciones, de todo lo previsto que hay a nivel internacional para el 12 y el 15M, qué acciones tú rescatarías, qué crees que son como las más relevantes. A ver, relevantes... Yo, la flash mob que está preparando Ámsterdam, que se animaron hace 3 días, es relevante porque van a copiar algo que se hizo en Nueva York hace tiempo, y además Londres ya le entró el gusanillo y está ensayando esta tarde para hacer lo mismo. Entonces Ámsterdam igual lanza una flash mob que vaya a hacerse por todos los sitios. Y otra cosa importante, Kuala Lumpur, Malasia, acaban de convocar una protesta contra la violencia policial que sufrieron la última vez que se levantaron, porque ellos también quieren modificar su ley electoral como nosotros en España. Y el llamado que tienen en Facebook es: esta es una demostración pacífica. Podéis traer banderas, pero nada de pelear ni provocar a nadie. Entonces parece que estamos todos en la misma sintonía. Qué bueno. Hagamos lo que hagamos, sí. Qué bueno. Bueno, y las mareas por Israel, que vienen de los barrios, como las marchas de los barrios en Madrid. Es como si estuviéramos haciendo todo lo mismo en todas las ciudades del mundo. Es estupendo. O sea, ¿y cuántas ciudades más o menos hay convocadas? ¿Lo sabes? A ver, cuando contamos la última vez en España eran más de 65 convocadas. Y por todo el mundo es precioso. Bueno, Europa está plagada. Sí. Tenemos Finlandia, en Noruega 3 sitios, Estados Unidos hace lo que puede, en México se han vuelto locos, todo el mundo está convocando, y Latinoamérica, Brasil nos quiere hacer la competencia. Y tenemos 2 en Australia, tenemos 4 eventos en Israel, 1 en Kazajistán, Bueno, es alucinante. Esto... O sea, son muchísimas ciudades del mundo que quizás no estuvieron en el 15O y que ahora sí que están en el 12M. Sí, y cuando hablas con ellos es como si estuviéramos hablando entre nosotros, el mismo idioma, paz y solo ganas de un cambio para bien. Claro que sí. Ternura, te habla Mar. Hola. Un gusto hablar contigo después de tantos mails. Sí, un gusto. Mira, yo te quería preguntar que cómo han surgido estas reuniones preparatorias. Si estaban armadas ya las redes desde el 15 de octubre, si se han utilizado las mismas redes o son redes nuevas que se han construido para esta convocatoria del 12M. A ver, es que ha sido algo de un poco de todo, porque si os dais cuenta, no sé vosotras, pero yo el 18 de mayo, yo ya sabía que el 15 de mayo del siguiente año, del 2012, íbamos a estar haciendo algo, porque se notaba que estábamos haciendo historia. Claro. Entonces, saliera lo que saliera de las elecciones del 22 de mayo, y ya íbamos a celebrar algo. Y luego, el 15 de octubre pasó, y tengo un acta del 6 de noviembre, donde ya se presentó una prepropuesta, una idea con... de hacerlo el 12 de mayo, el sábado 12 de mayo de 2012, imaginaros. Así que sí, más o menos que se usaron las mismas plataformas de las, por ejemplo, de Agora Bruselas, el chat, y también las que servían para el 15 de octubre. Pero la gente implicada es totalmente nueva, diferente, el grupo, o sea, se formó otro, o sea, no es la misma gente que está trabajando, porque aquí no hay hegemonías. Al que le toca pues subirse al carro y trabajar, se sube y lo hace. Es muy interesante. A mí cuando he leído, la verdad es como nos estábamos comunicando contigo por mail, pues no sabía dónde eras, pero en este programa, sabes que se llama Abrazando Culturas, y que vamos trayendo a personas, vamos mostrando un poco las diferentes culturas. Y una de las preguntas que se hace mucha gente es como que hay gente de diferentes culturas. Parece que el movimiento 15M aquí en España solo lo forman españoles. Bueno, tú eres el vivo ejemplo de que no es así, porque además estás en todas las comisiones a nivel internacional y estás involucradísima, por lo que yo he visto también, por lo que mueves en las redes sociales, ¿no? ¿Nos puedes desmontar este mito absurdo? Pues sí, yo además aquí, o sea, dentro del 15M, dentro de España, conocemos muchísima gente de Latinoamérica y de otros sitios, gente de Marruecos, así que es un mito. El color del 15M es la diversidad, vamos. Es multicolor. Sí. A mí me gustaría que nos dijeras con qué te quedas de este año vivido desde el 15 de mayo del 2011 hasta ahora. ¿Qué es lo que rescatarías como esencial? Uf, tantas cosas. Volver a creer en uno mismo, igual, porque el sistema nos decía que no podíamos. La educación en todos, a todos los niveles, nos decía que el que se queja, el que ve que algo anda mal, es que está loco, ¿sabes? Que todo va bien, que no puede ser que en el primer mundo o en una clase privilegiada del tercer mundo pues te estés quejando de cosas, que tú estás mejor que los demás. Y hay gente que dio el paso, dijo, bueno, aunque me miren raro, yo en mi oficina me voy a indignar. Y claro, lo están haciendo. Yo creo, el otro día hablando aquí con unos periodistas, yo decía que para mí hemos ganado mucho, ¿no? O que para mí con el 15M en este país, sobre todo, bueno, a nivel mundial es evidente que desde las revueltas árabes hasta Occupy Wall Street, pues se observa un comienzo de ese despertar de la conciencia, ¿no? Pero aquí, centrándonos un poco en nuestro territorio estatal, o en nuestro, me gusta decir, territorio nacional, en este trocito del planeta, pues una de las cosas con las que hemos ganado es que hemos identificado quiénes son los malos, ¿no? Porque lo hemos elevado a conocimiento popular, porque era como que ahora todo el mundo, hasta, yo qué sé, mi madre o compañeros, es como que los tienen identificados. Y antes no se podía hablar de que la banca es el mal, porque es que era como que te miraban como que la banca sí, pero no, pero ahora es sí, pero sí. Claro, porque hemos visto que igual no la necesitamos, o no necesitamos este tipo de banca, necesitamos otra que nos vamos a construir nosotros. Claro. Pero falta mucho trabajo todavía. Muchísimo, claro que sí. Y hay gente que necesita el cambio ya, que lo quiere ver la próxima semana. Y para ellos, o sea, yo voy a seguir trabajando para daros ese cambio, para intentarlo. Pero un cambio fundamental, el que se necesita a nivel global, no es de la noche a la mañana, porque si no vamos a dejar a mucha gente atrás. Claro. Y entonces va a haber otra vez una una brecha entre las personas que no se comunican a internet, que no tienen la información de primera mano, que siguen confiando en el periódico impreso escrito de la esquina de su kiosco, y entonces a esa gente no la podemos dejar atrás solo porque no puede tener la información que nosotros tenemos. Entonces hay que hacerlo poco a poco y pensando siempre en el futuro, pero también en los que no tienen esa capacidad. Pues, Ternura, afortunadamente la gente está trabajando, como tú bien dices, invisiblemente, tranquilamente, pacíficamente, y afortunadamente ahora tenemos medios de comunicación como es este medio, que es Agora Sol, como Madrid 15M, periódicos, Toma la Tele, otros televisiones como Canal 33, que hacen un seguimiento de todo lo que está haciendo la gente por este cambio global. Y bueno, te diré que nosotros estaremos aquí el 12 de mayo retransmitiendo ininterrumpidamente desde las 4 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, el día 12 y por supuesto 13, 14 y 15 para la conmemoración de todos estos eventos que vienen estos próximos días. ¿Sabes con qué momento me quedo yo de ese encuentro mundial que hubo el 15 de octubre? El momento Solfónica de la Puerta del Sol, que espero rescatar para estos días, porque ese fue un momento maravilloso en el que realmente sentí que volví a creer en las personas, volví a creer en el ser humano, volví a creer en que un mundo nuevo es posible. Lo que te digo, nosotros vamos a estar aquí, si quieres intervenir el día 12 y contarnos cómo va la cosa por Asturias o si tienes alguna información de algún país, porque evidentemente somos pocos y tenemos mucho país para y además tratar de... hay muchos españoles fuera que están haciendo cosas. Por ejemplo, en Edimburgo las chicas son un grupo de españoles que van a tratar de manifestarse delante de la embajada. Pues si eres tan amable de proporcionarnos información para retransmisión de ese día, pues aquí estamos esperando tus noticias. Con muchísimo gusto, claro que sí. Pues... Y gracias por la idea, la iniciativa de dejar grabaciones, es que van a ser un tesoro, todas esas. Por favor, a todo el mundo que está escuchando esta transmisión y va a escuchar el podcast, animaros, porque, o sea, solo es dejar un trocito de vuestro corazón en una grabación y es que para el futuro, para que todos recordemos estos días lo que estamos viviendo, es que vamos. ¿Has dejado tú alguna grabación, Ternura? No, porque a mí ya me tienen muy escuchada. Bueno, muy escuchada, ¿no? Es la primera vez que entras. ¿Te refieres a nuestro micrófono abierto? No, a la grabación de Bucarú, sí. Ah, sí, claro, sí, sí. Qué bueno. Pues sí, ha sido una idea genial y estamos encantados con haberla llevado a cabo, y eso, os animamos a que todos mandéis vuestras grabaciones, porque Agora Sol es tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Muchas gracias, Ternura. Gracias, Ternura. Y nos vemos a la vuelta para contar las ovejitas y los cabritos y todo lo que habremos ganado de aquí al miércoles. Por supuesto que sí. Vale. Un saludo. Un saludo, un abrazo, chicas. Chao. Chao. Whatever you do, whatever you speak, whatever I see, whatever I feel, universal laws, unforgettable rules, when not written, all that glitters is not gold, road to hell. Imprime, recoge y pega, pegada de carteles colectiva del 8 al 11 de mayo. El 12M se acerca y toca empapelar la ciudad con carteles. Para que la operación sea un éxito dependemos del trabajo de todos y de todas, y por desgracia no nos sobra el tiempo. Así que desde el Grupo de Trabajo de Comunicación de la Coordinadora Madrid Mayo 2012 nos invitan a participar en la campaña Imprime, recoge y pega, la cual nos gustaría poner en marcha desde hoy, miércoles 9 de mayo, después de la última asamblea de coordinación del Grupo Madrid, mayo 2012. A las 19 horas, que ya han pasado, ha empezado todo esto en el CESOA Casablanca. Para ello os animamos a imprimir todos los carteles que podáis y que los llevéis mañana a Casablanca a las 19 horas para que todas y todos podamos llevarnos unos cuantos a nuestros respectivos barrios. El objetivo es empapelar Madrid entre todos. Pasos a seguir. Entra en la sección Mayo Global de madridtomalaplaza.net o en carteles 12M15M de madrid.tomalosbarrios.net. Elige el cartel que más te guste, imprime los que puedas y llévalos el miércoles 9 de mayo, o sea hoy, y hoy y mañana y siempre que puedas, donde se celebrará la reunión de Grupo de Coordinación Madrid-Mayo 2012. Si no puedes imprimir, no te preocupes, vente igualmente y llévate unos cuantos al barrio y difunde. Ve a la asamblea con utensilios varios, cubo, cepillos, cola y, bueno, al finalizar la asamblea todo el mundo saldrá a esta maravillosa pegada de carteles por el 12M. Y ya nos vamos en breve a ver qué pasó un día como hoy. Pues un día como hoy, por ejemplo, en 1605, en España se publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de nuestro Miguel de Cervantes Saavedra. Y en 1781, en el Mar Caribe, los españoles expulsan a los ingleses de la Florida Occidental. En 1837 se pronuncia públicamente la Confederación Peruano-Boliviana. Y en 1841, en España, comienza la regencia del general Baldomero Espartero. En 1901, en Nueva York, se genera pánico por la baja estrepitosa de acciones en Wall Street. Y 28 años después, en 1929, en Sevilla, se inaugura la Exposición Iberoamericana. En 1943, en Changjiao, provincia de Hunan, el ejército expedicionario japonés al mando del general Shoroku Ata asesina a 30.000 hombres, mujeres y niños. Es la masacre de Changjiao. Y en 1944, en El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez renuncia al poder luego de 13 años de gobierno autoritario, presionado por una huelga general. ¡Viva las huelgas generales! En 1945, Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas estadounidenses capturan a Hermann Göring. Y ese mismo año, la Unión Soviética, junto a los aliados, celebra el Día de la Victoria. En 1950, Robert Schuman presenta la declaración que lleva su nombre, primer paso para la formación de la Unión Europea. Y en 1950, nace el 600, el INI español, junto con cinco bancos y la colaboración del grupo Fiat, crea la automovilística SEAT. En 1954, en Manila, Filipinas, culminan los segundos Juegos Asiáticos. Y en 1955, Alemania Occidental se une a la OTAN. En 1956, el primer ascenso completo del Manaslu, la octava montaña más alta del mundo. En 1960, en Costa Rica, se transmite la primera imagen por televisión, por televisora de Costa Rica. En 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Y en el año 1998, se celebra la 43 edición de Eurovisión en la ciudad inglesa de Birmingham, donde la transexual Dana International consigue vencer con el tema Diva. En el año 2000, un importante apagón deja sin energía eléctrica a todo el sur de Portugal, incluyendo Lisboa, durante unas cuantas horas. En 2003, el lanzamiento de la sonda espacial Hayabusa 2. Y en 2006, el gobierno español, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales firman el acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo. Y hoy, en 2012, se celebra la final de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, así que ánimo a todos los forofos del Atlético. Ánimo a los forofos y esa copa que se queda aquí en el territorio geográfico, como dice Mar, español. Y noticias y eventos, por supuestísimo, 12 de mayo, nos vemos en las calles y aprovecha para hacer huelga de consumo, si quieres, si puedes, si te apetece. Tenemos marchas desde pueblos y barrios en cuatro columnas. La marcha norte sale de San Bernardo a las 19 horas y pasa por Preciados terminando en Sol. La marcha sur nace a las 19 horas, estará en Atocha, sigue por Carretas llegando a Sol. La marcha este a las 19 horas estará en Cibeles subiendo por Alcalá y llegando a Sol. Y la marcha oeste llega a las 19 horas a la Plaza de Oriente subiendo por Arenal y llegando a la Puerta del Sol, donde una vez que han llegado las marchas a las 00:00, un minuto de silencio y después levantaremos pañuelos blancos para que cese la violencia económica y las guerras, y habrá proyección de vídeos. Y bueno, vamos a despedirnos con, primero, deciros que estaremos aquí en Agora Sol retransmitiendo desde las 4 de la tarde ininterrumpidamente hasta que el cuerpo aguante. Y nos despedimos con una preciosa frase de José Luis San Pedro que dice: